Alas de Negro, podcast de Heavy Metal, Flipando heridas de tiempo. Dominus, hard rock de alta calidad, Made in Centenario. Centenario es una cuna de talentos de todo tipo, especialmente de agrupaciones de hard rock y metal. Por eso hoy es momento de hablar de la actualidad de dos referentes del género, dos músicos históricos centenarienses, que han formado parte de varios proyectos, hasta que tomaron la decisión de tener uno propio, con músicos preparados para escribir, componer y ejecutar sus propias canciones. Les hablo del cantante Oscar Tito Vázquez, dueño de una muy linda voz, heredada por influencias de Stratovarius y Rata Blanca, y del baterista Daniel Gato Molina, baterista de contundencia y velocidad imparable. Estos dos, más el bajista David Aldison y el guitarrista Ariel Díaz, dan vida a Dominus, gran banda de heavy metal, hard rock, que editan rápidamente Liberamed, el disco debut en el 2015 como sexteto, con un guitarrista más un tecladista, el cual fue bien recibido por el público y la prensa metalera. Tras algunos años ofrecieron shows en la zona, algunos cambios de alineación e impasse, como toda banda, lograron mejorar y pulir la propuesta para ingresar a estudio nuevamente. Quiero creer, disco 2000 del 2020, sin duda uno de los grandes lanzamientos de los últimos años en la zona, producción 100% profesional. ¿Por qué? Te cuento, y de paso los desmenuzamos. Impresionante arte de tapa, recurrieron a la magia de la imaginación de un entendido diseñador gráfico del género a nivel nacional e internacional, como es Fernando Ricciarduli, de Chromatic Chaos, de Primal, Lorien, Acero, Renacer, son algunos ejemplos. Las sesiones de fotografía a cargo de Mary No More, en donde hacen hincapié en uno de los paisajes más emblemáticos de la zona. Formato CD, envuelto en un hermosísimo digipack tríptico con un bloquet de 12 páginas, en donde las ilustraciones y su colorido son un punto altísimo. Cuando tenés el disco en tus manos, se nota aún más que el punto 1 fue un acierto. La ingeniería, la técnica, nuevamente apostando a la sapiencia de Rafael Fidanza, formando un gran equipo, grabado y mezclado y masterizado en su Heaven Angel Studio de Cipolletti, Fidanza nuevamente entrega lo que esperábamos de él, calidad y esmero. 12 tracks en 43 minutos, en donde abundan melodías y muy buenas composiciones. Recomendar canciones, Oscuras Almas y Despertar, son del palo Melodic Metal, esta última destinada a ser himno de la banda. Quiero creer, mucha intensidad en las guitarras rítmicas. En Tu Memoria es una sentida power ballad con fuerza y machaque, con una lírica muy llegadora. Apocalipsis, El Castigo, es el punto más poderoso e intimidante, los más heavy de lanzamiento, junto al brillante y cabalgante Rebelión. También destaco el cierre con una acústica, El Último Mensaje. Las letras no siguen una temática, tocan experiencias personales, le hacen crítica al poder real y a la miseria que generan con sus avaricias. También hay mensajes esperanzadores, como la que le da título al disco, y aliento, El Renacido, y el amor por la música y sus conciertos, rock y pasión. Hay que destacar que los mencionados integrantes forman una agrupación muy sólida, ajustada. A ellos se le unió para esta nueva etapa el guitarrista Miguel Vidal. El maestro Tito Vázquez muestra su mejor versión en el micrófono, llevando más de 25 años de carrera. Aún sigue sorprendiendo y matizando canciones. A su conocida vocalización muy cómoda en sus tonos altos, le agregamos algunas raspadas, susurros y hace uso de bajo. Le pone garra y tiene pasajes épicos. Se aprovechó al máximo el momento que están atravesando, lo cual queda demostrado en los coros y la producción de voces. El Gato Molina sigue siendo el batero contundente de siempre, aunque algo refinado con un swing a tempo lento, moderadamente subiendo revoluciones. La solidez y la presencia del bajo de Aldison resaltan la labor del batero y claro, tampoco hay espacios vacíos. Otro punto para destacar, el tandem Vidal Díaz en las guitarras la descosen. Cranearon excelentes riffs potentes y enérgicos para este disco. Los solos de guitarras filosos, gemelas, las armonías y las melodías, uff, de lo mejor que he escuchado. Este Dominus versión 2021 se viene con todo. Lo realizado en Liberame ha sido mejorado ampliamente. Quizás el gran acierto haya sido achicar la formación a quinteto y prescindir de los teclados, que en el pasado le daban más pomposidad, podían sonar algo empalagoso. Entonces esa ausencia la aprovecharon muy bien las guitarras, imprimiendo poder. Un disco recomendadísimo, que es una belleza musical y físicamente. Créame que tenerlo cerquita, verlo, poderlo abrir, pone orgulloso a propios y extraños. Y sí, invita a escucharlo unas cuantas veces. Ah, y si de algo estoy seguro, es que cada integrante de Dominus se tomó este disco como si fuera la obra más importante de sus vidas. Se dejaron la piel en esto, y se nota. Dominus, Quiero Creer, 2021. Metal. De heavy metal.